Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Año 2024, ya la segunda semana del mes de enero. Así que, como siempre, el día de hoy estoy acompañada por Jonathan Dormes. Muy buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. ¿Qué tal? Emocionado de estar acá nuevamente con todos ustedes. Ya 8 de enero. Pronto el regreso a clases. Aunque me están diciendo que en las universidades, un poco en lo que son sabatino o dominical, ya este próximo fin de semana. Y bueno, usted cuénteme, cuando entran también los niños a clase, es bueno saber, porque no sé si entran, yo creo que la tercera semana, creo, si no me equivoco, de algunos colegios privados, pero no tengo el dato todavía de algunos públicos. Algunos entran la última semana de enero. Ok, pero esos son los públicos, Jennifer, o privados. Privados. Ya. Ok, qué bueno saber esa información. Porque así nosotros sabemos, pues, cuando entran los reyes del hogar. Y bueno, déjeme saber qué tal su fin de semana, cómo la pasó, qué hubo de nuevo. Así que, bueno, vamos a iniciar de una manera diferente. Vamos a poner una alabanza, porque primero hay que darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y este programa, las bases que fundaron este programa, siempre fue enfocado primeramente en Dios y después en el sector transporte. Así que nos vamos con y ya regresamos. Las 8 y 4 minutos. La voz del taxista. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. ¡Es cierto! La máquina del tiempo. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración. Que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado. Tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. Alabaré, te alabaré, te

Aprovecha la Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales Estación de Servicio. 14 de septiembre. El Mayoreo. 2 de agosto. Y León. Donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. Desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 13 minutos. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fanny Market, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Las 8 y 14 minutos. La máquina del tiempo. La voz del taxista. ...22, 36, 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y quiero mandarle saludos a una persona que me está escuchando, nada más y nada menos que doña María Teresa Dormes, que sí, me está escuchando, pues, mi mamá. Qué bueno tener esas personas, verdad, tan especiales, que siempre reportan sintonía. Y pues, usted sabe que las madres cómo cuidan a sus hijos. Y qué bueno que me está escuchando. Saluditos por allá. Y también a todita la familia también, porque dicen que están con, como dicen, con el equipo, dice todo volumen escuchando. Y me pidieron un temita musical, Si Dios Me Quita la Vida, de Javier Solís. Ok, vamos a buscar ese tema, lo vamos a anexar a la programación. A ver, dice acá Josué Coronel, buenos días, Jonathan. Saluditos, bendiciones. Quisiera que me programes el tema A Pedir Su Mano, de Juan Luis Guerra. Ok. Seguimos anexando los temas. Recuerde que hoy en la mañana usted puede mandarnos lo que son las notas de audio. Sí, las notas de audio, el WhatsApp, el 8850-9049. Y también, damas y caballeros, sí. También nos puede llamar al 22-22-36-46. Números en cabina. 22-22-36-46, WhatsApp interactivo al 88-50-90-49. Así de esta manera nosotros iniciamos recargaditos, positivos, y saludando a todas las personas que nos reportan sintonía, ya sea vía WhatsApp o el teléfono acá en cabina, para que usted se me ponga las baterías, se me ponga al 100, como nosotros le decimos. Así que nosotros nos vamos a complacer estos temitas musicales. ¡Uy! Le dicen

cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fenicotaxi RL. En las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 37 minutos. La línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Bueno, ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Feni Market. Así que vamos a compartirle que el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Feni Market. Vamos a ver. Lo que pasa es que nos siguen escribiendo vía WhatsApp porque nos están solicitando también temas musicales, Jonathan. Y el número es 8850-9049. Recordarle que su tienda Feni Market, usted es la única persona que cuando usted llegue ya, recuerde que usted puede pedir, somos la única tienda que tiene comida a la carta. Así es, el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Feni Market es tu platillo favorito, Jonathan. ¿Cuál es? No me digas que es gallo pinto. Canelones. Ay, Dios. Acompañado de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido. Así que a tan solo 110 córdobas. Y si usted quiere apartar desde ya este exquisito platillo en su tienda de conveniencia Feni Market para no quedarse con la gana, pues hágalo, puede hacerlo a los números 8873-5507 o el 8742-9887, o de manera más fácil y práctica, se va directamente a nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales, donde también usted puede realizar cotizaciones de su repuesto, así como lo está escuchando desde casa. Usted puede chatearnos y hacer cotizaciones de los repuestos que usted necesite o requiera solicitar, pero también usted puede pedirlo por medio de nuestro Feni Express. Nosotros se lo enviamos hasta su casa, así que a un solo clip de distancia de usted estamos. Y no solo su casa, también está el trabajo, porque un ejemplo, personas así como un hijo, Jennifer, que estamos metidos en una oficina, vos sabes que a veces no nos da tiempo por cumplir las labores del día, y pues a veces no nos da tiempo, aunque no lo crean, no nos da tiempo de salir. Entonces, para eso se encuentra el servicio de Feni Express, de que si usted que me está escuchando pide su plato del día, o ya sea las diferentes variedades de alimentos o bebidas que usted necesite, lo hace fácil, rápido. Solo es contactarse con los chicos de ventas virtuales usted ordena el plato que pues desee de su preferencia, brinda lo que es la dirección o su ubicación, y fácil, rápido y sencillo es que usted esté en el motorizado y le diga que ya llegó su pedido. Pero aparte de esto, no solo con lo que son los alimentos, también con su repuesto para sus vehículos, así como me está escuchando. Y también hay envío a todos los departamentos, así que no se lo puede perder, damas y caballeros. El servicio de Phoenix Express. Así nos vamos con más música en la mañana y ya regresamos. Las 8 y 41 minutos. Se abre una ventana interior, es una historia de amor que se ha ido. Todo fue un momento ayer y hoy que quiero volver, te persigo. Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más, y solo pienso en ti, solo en ti. Ella ya no cree en el amor, es solo una diversión, un fracaso. Todo junto a ella es fingir y siento ganas de huir a tus brazos. Máquina del tiempo. Las 8 y 44 minutos. La voz del taxista. Las 8 y 44 minutos. La máquina del tiempo. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad.

8 y 57 minutos. Lo hago bien. Las 9 y 3 minutos. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fenicotaxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 5 minutos. La línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Bueno, el día de hoy, lunes informativo, vamos a abordar un poco de información acerca de lo que es el reglamento de nuestra campaña, es decir, cómo usted puede participar. Recuerde de que nuestra campaña se llama Compres lo que compres, siempre ganas, con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, y dimos inicio a esta campaña el 10 de julio del 2023 y finaliza este 21 de mayo del 2024. Para poder usted participar, ¿qué debe de hacer? Bueno, usted debe de comprar en las marcas patrocinadoras, lo que es repuestos o lubricantes. ¿Quiénes son nuestras marcas patrocinadoras? Tenemos a Curaduría de la Nacional, Valvoline, SP Motor, Headway, LTH, Cronos y Fernández Cera. ¿Usted qué debe de hacer? Bueno, para poder participar, ¿de cuánto es el monto? Por compra o renovación de tu seguro en Fenicotaxi RL o en los subagentes autorizados de la Curaduría de la Nacional, va a recibir un cupón. Recordemos que los subagentes autorizados de la Curaduría Nacional son más de 67 que están en todo el territorio nacional. De hecho, han salido ganadores de León, han salido ganadores de Somoto en este caso. Así que no hay excusa de que usted no puede participar porque vive fuera de Managua. Por un galón de aceite marca Valvoline o 3 litros de aceite, usted recibe un código. Por 1000 córdobas en productos Valvoline, recibe un código. Por 1000 córdobas en productos SP Moto, recibe un código. Por 500 córdobas en productos de Fernández Cera, se eximen los lubricantes. O 1000 córdobas que combine con SP Motor, también va a recibir un código. Por cada 1000 córdobas en llantas Headway o Horizon, usted recibe un código. Por cada 1000 córdobas en baterías LTH o Cronos, recibe un código. Por cada 500 córdobas en combustible, recibe un cupón. Por cada 500 córdobas en Feni Market, recibe un código. Así que de esta manera usted puede participar. ¿Cuándo va a ser nuestro siguiente sorteo? Ojo con esto, ya llevamos dos sorteos. El primer sorteo, que fue el 18 de octubre. El segundo sorteo, el 20 de diciembre. Y ahorita este sorteo, que será el 20 de marzo. Ya lo estoy alargando un poco más. El 20 de marzo del 2024. Así que ese va a ser el tercer sorteo, donde vamos a estar rifando dos motocicletas 0 kilómetros año 2024, además de premios adicionales. ¿Quiénes pueden participar? socio y público en general, porque hay personas que nos consultan que si solo es para socios, taxista público, vehículo de uso particular, usted va a realizar sus compras, usted perfectamente puede participar, pero eso no es todo. Nosotros tenemos membresías en tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Si usted dice, bueno, ¿cómo hago yo para obtener más descuentos? Porque yo llego frecuentemente a realizar compras, ya sea en Fenimarket, ya sea en combustible o en repuesto. ¿Qué debe de hacer usted? Puede solicitar su membresía fidelidad por un costo simbólico. Lo que tiene que hacer es llevar su cédula de identidad y la circulación de su vehículo y decirle a cualquiera de nuestros vendedores que usted quiere solicitar su membresía fidelidad. ¿Qué significa esto? Que cada vez que usted llegue a realizar compras, usted va a obtener fabulosos descuentos. Imagínese, aparte de que va a estar ahorrando, puede tener la oportunidad de ganar en nuestra campaña. Así que si usted no sabía de estos beneficios que nosotros tenemos, pues acérquese a nuestras tiendas de repuesto. Tenemos 5 tiendas de repuesto, 4 en Managua y 1 en León. Así que en cualquiera de las tiendas todos tienen el mismo precio, las mismas promociones son válidas. Así que no se pierda esta grandiosa oportunidad de usted ser uno de los ganadores de esas lindas motocicletas o de los premios adicionales que también tenemos dedicado para usted. Así que vamos a irnos con unos temitas musicales, pero también quiero invitarles a que, para que usted esté empapado de toda la información, todo lo que sucede dentro de la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL, usted lo que debe de hacer es también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en diferentes plataformas. Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fenicotaxi RL. Ahí en YouTube usted va a poder ver los diferentes spots publicitarios que nosotros realizamos, las diferentes entrevistas, tanto gremiales como comerciales. También va a encontrar lo que es el sorteo que realizamos, porque también hicimos transmisiones en vivo en nuestro Facebook y en nuestro YouTube de nuestro sorteo. Siempre estamos haciendo en vivos en nuestras redes sociales y también tenemos nuestra página web www.fenicotaxi.com, donde va a encontrar muchísima más información si usted quiere saber un poco más acerca de Fenicotaxi RL. Así que bueno, vamos a cumplir con temitas musicales que nos está pidiendo Rafael Castillo. Dice que nos escucha desde Ciudad Sandino, así que vamos a complacer con este temita musical y ya regresamos. ¿Quién dice que no duele? En la arena, tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti. La vida se me esconde detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde.

y 23 minutos. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 24 minutos. Así es, 9 con 24 de la mañana, ya que el día de mañana vamos a tener invitada especial. Vamos a tener a Merlin García. Vamos a tenerla por acá porque vamos a hablar diversos temas con ella para que no se pierda de esta bonita entrevista. Aparte de eso, damas y caballeros, usted pregunte en cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuesto por las promociones que nosotros tenemos. Aparte de eso, de las promociones, déjeme decirles que si usted nos visita en la estación de servicio, hoy hay activación en lo que es la estación de servicio, donde se encuentra Vanessa, que es representante de la marca Valvoline, donde por sus compras usted va a recibir souvenirs gratis. Así que dígame, aproveche el día de hoy en lo que es Fénico Taxi, estación de servicio. Recuerde que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este, y también consulte las múltiples o diferentes promociones que nosotros tenemos para usted. Ejemplo, una de ellas es que a la hora que usted compre con su membresía Loyalty en cualquiera de sus 3 categorías, usted compra su batería, lo que va a pasar es que usted va a recibir un descuento. Pero si usted es el cascote usado, damas y caballeros, usted va a recibir un extra descuento. Así es, porque se preguntan, Jonathan, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sencillo, usted deja su batería usada, la batería vieja que ya no ocupa, y nosotros le damos la batería nueva, aparte de eso con el extra descuento que se le va a aplicar al realizar eso. Y recordándoles, damas y caballeros, que nuestra campaña todavía sigue vigente. Compres lo que compres, siempre ganas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Algo muy importante, siempre agradecemos el gentil patrocinio de Valvoline, Correduría de Seguro La Nacional, lo que son Fernández Cera, lo que es Headway, lo que es LTH y Crono y SP Motors. Gracias por su confianza. Gracias por estar respaldando siempre a la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi RL. Y recordándoles que en cualquiera de nuestras 5 tiendas siempre usted va a encontrar productos de calidad, productos certificados para sus vehículos. Así es, damas y caballeros, 5 tiendas, estación de servicio, 14 de septiembre, León, 2 de agosto y El Mayoreo. Así que dígame, ¿no sabe dónde comprar? Bueno, 5 tiendas a nivel nacional, pero también las 2 tiendas que están completas son lo que es, ¿verdad?, la estación de servicio y El Mayoreo. ¿Pero por qué, Jonathan? Bueno, en El Mayoreo usted encuentra lo que es la alineación digital que nosotros tenemos. Tenemos el centro de batería, aparte cambios de aceite, la venta de repuestos, entre otros servicios que se brindan. Y acá en la estación de servicio tenemos el combustible, tienda de repuesto, lo que es también tienda de conveniencia, el Lubricentro. Así que, o sea, tenemos todo bajo un mismo techo. Así es, damas y caballeros, usted que me esté escuchando, ya a las 9:28, ya lastimosamente, ya el tiempo se nos está acortando. Pero bueno, nosotros queremos dejarle una canción, se puede, Carlito, nuestra canción creo que se llama. Bueno, con esta canción nos vamos a despedir. Estuvo en los controles hoy el señor Carlito Pérez, como todos los días. Mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM. Este es su servidor, Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Les dejamos con ese temita musical, nuestra canción de Elvis Crespo. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.